bien, seguimos aquí en Todos en Cuero. Qué impresionante escuchar a la presidenta, ¿eh? Quiero agradecer y mandar un saludo a la gente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, que anoche me invitaron. Estuve allá en el brindis de fin de año que armaron ahí afuera, que ahí tienen unos pastos, parque, no llega a parque, pero está lindo, hay unos árboles y un césped, y bueno, estuvimos ahí tomando unas cosas, y la verdad que se vive un clima, yo le recomendaría, le voy a preguntar a Florencia Santut si no puede recibir así grupos de gente que pase por ahí un rato, porque es como una batería de energía, que es, la verdad que es lindísimo, ¿eh? Bueno, nada, un beso para todos. Y ahora sí, tenemos comunicación telefónica, estamos con el señor Luis Alberto El Beto Quevedo, que es sociólogo. Y vamos, El Beto es uruguayo también. Ay, notable. Es notable, es uruguayo notable. Todo bien por acá, vos. ¿Cómo? Ahí va. ¿Cómo andan los chiquilines? Todo liso, todo bien. ¿Los botijas? Los botijas muy bien. Están con los campeones ahí jugando. Ah, bueno. Mirá, bueno, acá estoy con el Jorge también, ¿eh? Con el Alperín. ¿Cómo andás, Beto? Beto, ¿cómo está todo el equipo? Te llamo con culpa porque anoche no te pude dar la palabra y estuviste ahí. No, qué culpa. La alegría fue enorme de estar ahí. Y puedo decir al aire, lo único que quería decir es que lo que más me gustó de ese programa y de todos los que estuvimos ahí, que fue mucha gente, que es el barrio donde yo quiero vivir, ¿no? Ah. Son los vecinos que quiero tener, son todos esos, estaba todo el mundo ahí. Es que estuvimos ayer, después que perdimos, sí. Porque de nosotros también, no solo ustedes los han tratado tremendamente mal y merecen todos los homenajes, porque el grupo de trabajo de 678 ha sido muy muy groseramente agredido, pero también los que vamos a 678, a mí me han puteado por la calle también, Barra. Claro, sí, te traspasamos eso, ¿no? Sí, vamos, claro. Vamos y como digo, contagiando. Y entonces, ¿sabés cuándo hay que estar ahí? Cuando perdemos, ahí hay que estar. Y decir, estuve acá siempre por convicciones, estuve acá porque siempre quise estar acá, nadie me pagó, nadie me obligó, nadie me libretó, y ahora que perdimos, ¿viste? Y que hay que bancársela y que van a ser 4 años en la intemperie, sí. Quiero estar acá, y la verdad es que era mi deseo, por lo tanto fue un placer acompañar a todo el mundo ahí, a todos los amigos que estaban allí. Me gustaron muchas cosas que se dijeron, pero me encantó lo que Leo Sbaraglia vino y dijo, estaba enfermo en mi casa y me levanté para venir, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ese tipo de actitudes, me parece que ayer se notaron mucho, que todos los que estábamos ahí, porque había periodistas, había científicos, había músicos, había políticos, había creadores, había de todo por ahí. Estaban las madres y las abuelas. Estaban las madres, tremendo. Estaban las abuelas, había intelectual, había de todo. Bueno, queríamos estar esa noche, que para mí no fue un velorio, sino una gran celebración. Así que yo te agradezco mucho la invitación. Gracias, yo decía, Beto, que realmente 678 es una marca distinta de programa, al margen de, no sé si se puede, no es al margen, pero bueno, de alguna manera, aparte del lugar ideológico en que está ubicado, de lo que hizo con la lectura de los contenidos de la cultura hegemónica, la lectura crítica, aparte de eso, digamos, hizo algo que no lo habían hecho hasta ahora los programas periodísticos en televisión, ¿no? Nunca se vio un programa que enfrentara a las corporaciones, digamos, ¿no? Hasta ahora, porque la lógica de la televisión tiene que ver con que la guita publicitaria en los medios, en la televisión, la ponen los grandes inversores, los grandes anunciantes, que son los grupos económicos, y un poco porque los estados nunca asumieron un periodismo crítico desde su televisión oficial. Nunca se hizo algo así, ¿no? Y me parece que ese es uno de los grandes méritos. Mira, creo que tenés razón. En la historia de la televisión, seguro que nunca hubo un programa de esas características que dijera tan explícitamente que nosotros estamos acá para poner en cuestión el poder de los medios, los vínculos con los otros poderes, los vínculos con las empresas, los vínculos globales. Ayer, se dijeron cosas muy muy claras al respecto. Me gustó lo que Atilio Borón dijo, que hay un plan Cóndor en América Latina, de los medios también, que se autorreferencian todo el tiempo, y que se se citan constantemente, entonces de repente aparecen esas noticias que dicen cómo repercutió en América Latina algo que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces son todas cuestiones negativas que aparecen en Folia de San Pablo, que aparecen en El País de Madrid, que aparecen en el Mercurio de Chile, etcétera, y cómo ahora están armando una cobertura también mediática global. Ahora, esto antes no se hablaba en este lenguaje, fue 678 el que inventó una gramática y una sintaxis televisiva para contar esta historia, para poner en cuestión el poder de los medios, y me parece que eso fue su tremenda, el tremendo valor que dejó una marquita ahí en la historia del periodismo, pero especialmente en la historia de la televisión, así que coincido con eso plenamente, Jorge. Además, Beto, nunca un programa de televisión se convirtió en una cuestión política, es decir, que salieran los políticos a hablar del programa de televisión, a discutirlo, a cuestionarlo en muchos casos, pero a defenderlo en otros, y además que en una multitudinaria reunión como fue la despedida de Cristina el 9, claro, se gritara 678. Digo, claro, nunca había pasado, que yo recuerde, con un programa periodístico de televisión algo semejante, ¿no? Es verdad. No solamente, porque ¿sabes por qué creo, Jorge? Porque no solamente es un programa que nos hizo pensar a todos, ayer salieron esas cosas que a mí, digo, están contando mi vida, ¿no? Yo llegaba muchas veces a mi casa cansado, tarde, ¿viste? Y yo me dedico a estas cosas, investigo sobre medio, todo, pero digo, a ver, ¿quién me ordena? ¿Quién es mi GPS, no? Y de repente digo, empezó ya 678, y lo ponía ahí mientras cenábamos con la familia, y ese lugar cotidiano, ese lugar de acompañamiento, ese lugar de reflexión, un lugar muy sereno, por otro lado, porque contra toda la mentira de la agresividad que han querido imputarle a la televisión pública y a 678 en particular, 678 siempre fue un lugar de mucha serenidad, de mucha tranquilidad, donde se dijeron las cosas que se tenían que decir, pero en el tono que correspondía, un tono amable, diría yo, y duro desde el punto de vista conceptual, ¿no? Pero me parece que eso fue un enorme valor. Y la otra cosa que diría también, Jorge, yo creo que 678 hizo sistema con otro montón de espacios, tanto de radio como de televisión y de medios gráficos también. 678 también se tiñó a algo de lo que fue la comunicación en la radio pública, en el sistema público de medios, pero también en otros programas, no solamente por compartir producciones, sino por tipos de lenguaje. Yo creo que, por ejemplo, TVR, que es un programa que también para mucha gente, para mí también, forma parte de esa constelación de cosas que uno le ordenan la vida, le hacen un sábado más agradable, creo que tuvieron el enorme poder, la potencia de asociarse a lo que fue la propuesta de 678, de hacer eso, ¿no? De poner en tela de juicio el poder real, y eso, la crítica al poder real, me parece que fue decantando con los años, no fue una consigna que apareció del principio, pero que fue lo que ocurrió en la Argentina. Y me parece que ayer faltó un nombre también que me hubiera gustado que se nombrara, entre muchos, que es el de Víctor Hugo Morales, que estuvo tan presente en 678 durante tantos años, porque, claro, sí, sí, porque a Víctor Hugo se lo citó mucho en 678, y formó parte de esa constelación también. Así que yo estoy absolutamente feliz de haber podido participar en ese evento, que, insisto, para mí fue una celebración. Uh-huh. Beto, te cambio totalmente de tema, pero es lo que me viene preocupando, y me parece que vos sos una de las personas indicadas para empezar a estudiarlo, y sobre todo para tocar pito, para advertir, porque somos varios los que estamos viendo que hay como una especie de preparación para la represión de manifestaciones en la calle. Con, digamos, por un lado los medios, como estigmatizan las marchas, por un lado la invisibilizan, pero lo que cuentan es que hay ultra K, hay fanáticos, hay militancia, vos sabés que la militancia, además, después le ponen los condimentos de que es corrupta, de que qué sé yo, más lo de 678, que, bueno, no sé si viste la columna de, entre tantas cosas, yo estoy hablando de lo último, ¿no? Julio Bárbaro diciendo que hay que extirpar la enfermedad, que están obligados a extirpar esta enfermedad. Bueno, no sé, Tenema, el otro día lo sacamos diciendo que somos una madriguera, hoy sale Sarlo diciendo que somos un gallinero. Y pero estas plazas gritan 678, ¿no? Claro. A esto se le suma un nuevo protocolo, parece que van a inventar una nueva manera de manifestar, que va a haber que pedir permiso y no sé qué cosa, y de qué manera va a ser legal o no manifestarse. ¿Qué estás pensando sobre estas cosas? Bueno, en primer lugar, yo creo que, a ver, el gobierno que recién empieza y que del cual todavía, por ahora, lo único que conocemos es que cumplió con todas las promesas que le había hecho a los poderosos, todavía faltan las otras promesas, ¿no?, de pobreza cero y de 1 millón de créditos hipotecarios para las viviendas y de la urbanización de las villas, como dijo Mauricio Macri. Sí. Yo creo que estamos en la etapa donde ellos han cumplido las promesas con quienes tenían los grandes compromisos, que eran justamente los poderes, el poder real, digamos, ¿no? Era el círculo rojo que tanto conocimos. Creo que después va a abrirse, o casi inmediatamente, o contemporáneamente, se va a abrir otro espacio, que es qué lugar tienen ellos para los que no estén de acuerdo, para la disidencia, y qué lugar le van a dar también a esa promesa que tantas veces dijeron, que una vez que el kirchnerismo dejara el poder, iba a haber verdadero pluralismo y libertad de expresión. Yo soy muy pesimista con eso, justamente por lo que han sido estas primeras señales, y lo que creo es que la verdad es que creo que el límite que puede tener este tipo de decisiones que tome el gobierno de Macri, de censura, estigmatización, etcétera, va a ser el límite que la sociedad sea capaz de ponerle. Y por eso ayer una de las cosas que se dijeron que me gustaron es que se grite 678 en la calle, también muestra que 678 eligió esa convocatoria, ¿no? Al ciudadano se lo imagina en la calle. En cambio, la propuesta, diría, comunicacional que tienen los medios concentrados, es que al ciudadano se lo imaginan en el living de su casa viendo a Mirtha Legrand, digamos. Y creo que esa diferencia de cultura política, de idea de ciudadanía, que 678 defendió durante mucho tiempo, yo creo que la vamos a ver en funcionamiento. Mira, Macri nos bautizó a todos como vecinos cuando empezó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y 678 sí, siempre nos dirigió la palabra como ciudadanos con derechos, ¿no? Y esto, en estas palabras, me parece que hay una gran diferencia respecto de qué calidad y qué lugar le das al que te está escuchando, te está siguiendo o te está votando, en el caso de Macri. Entonces me parece que 678, entre otras herencias que deja esta idea de que, bueno, esto que conquistamos durante estos años no se defiende pidiendo que 678 se quede en la televisión pública. Yo lo desearía profundamente, pero que no es ese el principal problema, sino que lo que se quede en la Argentina sea una herencia, un núcleo de conquistas, de derechos, que en todos estos años la sociedad argentina se los apropió y los naturalizó y los hizo suyos, y que eso se va a defender en la calle. Yo tengo también el temor, recién vos marcaste ahí la palabra, de cómo van a administrar ellos la protesta social, ¿no? El kirchnerismo siempre creyó que la ciudadanía en la calle es siempre legítima, porque la ciudadanía en la calle es el ciudadano de a pie que tiene derecho a gritar y a cortar una calle en el medio del centro. Yo trabajo en Corrientes y Callao y tengo el quilombo del centro todo el año, pero digo, bueno, es lo que pasa en esta sociedad, ¿no? Ahora va a venir otra cultura política y que me parece que vamos a tener que convivir con otras ideas. Yo lo único que espero, sinceramente, es que todos nosotros, ¿no?, los ciudadanos que aprendimos el ejercicio de la democracia de esta manera, lo defendamos allí donde hay que defenderlo, que es en la calle, ¿no? Beto, te agradecemos muchísimo y te agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte. Gracias, Gran abrazo para vos, Barra, y a todo el equipo de ahí, que los quiero, los admiro y los sigo siempre, ¿eh? Yo soy de los que está en cuero entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Hablábamos con el Beto Quevedo, sociólogo, y nada, bueno, ya ven, lo nada, me hizo pensar en esto, ¿no? El tipo que fue por ahí un día de visita a 678 también se ligó insulto por la calle. Así que hay que, nada, hay que reconocerlo también porque es de valientes ir a un lugar donde después no, las cosas no te van a ser más sencillas. Ya venimos.